encanta tu mano. Me encanta tu manocha y tus tetas. Cuando bailas twerking, tú te arrechas. Me vuelves loco de placer. Me vengo. Contigo quiero amanecer. Me encanta tu manocha y tus tetas. Cuando bailas twerking, tú te arrechas. Me vuelves loco de placer. Me vengo. Contigo quiero amanecer. Chingando. Mira esos melones, mira esos pezones. Marca la panocha en esos mahones. Que arrechas te pones cuando te la mamo. En mi corazón, siempre que te llamo. Me encanta tu manocha y tus tetas. Cuando bailas twerking, tú te arrechas. Me vuelves loco de placer. Me vengo. Contigo quiero amanecer. Me encanta tu manocha y tus tetas. Cuando bailas twerking, tú te arrechas. Me vuelves loco de placer. Me vengo. Contigo quiero amanecer. Me gusta tu manocha, tu pincho, tu cocha, tu trico, tu teta bien rica. Cuando te salpica mi leche en tu culo, me jala los rulos, me aprieto los mulos. Me vengo. Bien duro. Me vuelves loco de placer. Me vengo. Contigo quiero amanecer. Follando. Me encanta tu manocha y tus tetas. Cuando bailas twerking, tú te arrechas. Me vuelves loco de placer. Me vengo. Contigo quiero amanecer. Follando. Qué rico se siente tu panocha mientras estás bailando twerking. En mi verga siento mucho placer. Cuando te ordeño las tetitas mientras estás bailando twerking. Twerking, twerking, twerking. Me corro en tu oreja. Twerking, twerking, twerking, twerking, twerking. Báilame encima de mi verga. Mi distinguida dama. Mama, ama. Chúpalo en la casa de tu hermana. Manchando todas las sábanas. Me encanta tu panocha y tus tetas. Cuando bailas twerking, tú te arrechas. Me vuelves loco de placer. Me vengo. Contigo quiero amanecer. Follando. Me encanta tu panocha y tus tetas. Cuando bailas twerking, tú te arrechas. Me vuelves loco de placer. Me vengo. Contigo quiero amanecer. Follando. Lucas Díaz.